controlando tus cinco sentidos. La Mega Mezcla con Alex Sensation. Parándote para el fin de semana, es viernes y el cuerpo lo sabe, el bolsillo y el hígado también. Viernes 8 de diciembre. Estamos en diciembre, también conocido como Whisky Siembre. ¿Qué va? ¡Sácala a bailar! Oigan, me lo mando y no hago más nada. Oíste, y no hago más nada. ¿Quién yo? Cate a otro, ya yo hice lo que iba a hacer, mijo. Alex Sensation en vivo. Comunícate conmigo 1-800-315-9790 en mi página de IG. Follow me, Alex Sensation. Buenas tardes, gracias por la sintonía. Súbelo. Afinen bien las orquestas que este año sí.

canción se la quiero dedicar a toda esa gente que es a prueba de fuego. Los guerreros. Dice así. Social. Escucha bien esta historia porque yo sé que muchos de ustedes han pasado por eso. ¡Dile, Cano! Era viernes social. ¡Ay! Viernes social. Y yo quería salir a vacilar. ¡Claro! Mandé a lavar y a brillar el carro en el tanque de gasolina. saqué la ropa del laundry. Me fui al salón de estilismo. Como a las 10 de la noche llegué a un nightclub en San Juan. Allí conocí a una chica que andaba con tres amigas. Bailamos un par de piezas y nos pusimos a hablar. Y me contó su sufrimiento y yo le conté de mi soledad. La enamoré y me dijo que me amaba y brilló en sus ojos la felicidad. Como a la medianoche le dije que la deseaba y ella me confesó que me deseaba también. Nos fuimos en mi carro a una cabaña ejecutiva y entregamos nuestros cuerpos al placer. Ya de madrugada la regresé hasta sus amigas y allí nos despedimos con frases muy usadas. Fue una noche maravillosa, muchas gracias, pero no hablamos de volver a vernos, cada cual para su casa. Y allí nos despedimos con frases muy usadas. Fue una noche maravillosa, ay, muchas gracias, pero no hablamos de volver a vernos, cada cual para su casa. Pa' su casita. Hablamos de volver a vernos, así es un viernes social. Modolongo contigo. Hablamos de volver a vernos, así es un viernes social. No me la he vuelto a encontrar, tampoco he ido a buscarla. No le pregunté ni el nombre, pero cuando estaba como gozaba. Sueño y no me acuerdo ni dónde fue el sitio aquel donde nos encontramos para ver si un día vuelvo y se nos repite esa noche. Hablamos de volver a vernos, así es un viernes social. ¡Ay! Salí del trabajo, pasé por la barbería, así caladito, tú sabes, me puse la pinta, me fui para la discoteca. Estaba en la barra ella, ahí tú sabes. Le ofrecí un traguito, mami, ¿qué te quieres tomar? Mami, a mí me gusta el wiki, wiki, wiki, wiki, wiki. Ah, vámonos de aquí entonces. Llegamos a la cabaña, tú sabes. Dame ahí el champagne room, por favor, el champagne room. Candela pura ahí. Dos horitas. Después... Cada cual para su casita, muchas gracias, un placer conocerte. Chao, bacalao. Esa canción lo que dice está... Si tú pones atención lo que dice esa canción, bueno. Así es un viernes social, oye esa vaina. Bueno, mijo, así fue que yo conocí a su mamá. Así fue que yo conocí a su mamita. Gracias por estar conmigo en este viernes social. ¿Qué más quiere escuchar? Yo te lo mezco en vivo. Un saludo muy especial para Chantal. Hola Chantal. ¿Qué más por aquí? Alex, estamos aquí en sintonía contigo bailando. A Mauris Pereira, mi hermano. A Mauri Bendy Machín. Cada cual para su casa. Muchas gracias. Así es un viernes social. Un saludo muy especial para Edolguín. Para toda la familia también en sintonía. ¿Qué más por aquí? Sensation. Quiero una salsita de esas, me encantó. Katy Medina, gracias para Ali, Ali, Ali, Tita La Cangri y toda mi gente de Tampa. Gracias. Mi hermanito Ralph Sánchez de Brooklyn, trabajando ahí conmigo. Gracias, mi gente de Brooklyn. ¿Qué más está por aquí? Sensation, estoy de cumpleaños. Mi hermanito Jaime AZ. Jaime, Jaime. Happy birthday, Jaime. Así es un viernes social. Alex Sensation, un saludito muy especial para Berna Sánchez. Hay Berna, Berna Sánchez, Berna Sánchez. Lourdes Hernández, estamos aquí en sintonía, Alex. Un saludito para Lourdes y toda la familia que te escuchamos every day. Lourdes Hernández Vargas. Ok. Así es un viernes social. Bueno, preparándote la próxima mezcla. Te quiero invitar a bailar conmigo mañana sábado, después del programa, después del live. Mañana voy a hacer el live desde Nueva York. Después del programa, arranco para Norwalk, Connecticut. A la medianoche, subo a la tarima a mi gente de Norwalk, Connecticut, que hace años que no los veo. Mañana nos vemos en Alex's Lounge, el lounge de mi tocayo, Alex, ahí en Norwalk, Connecticut, midnight, ok, llega tempranito. A la medianoche subo a la tarima. Después de ahí me voy para Long Island, Strong Island, para Club 112. Allá en Long Island con mi hermanito Valentino y toda mi gente de Long Island. Have the tequila ready, Valentino. Por favor, have the tequila ready. Cuando yo llegue, primer shot rapidito para yo subirme a la tarima caliente. De una. All right, vamos para la línea. Hello, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buenas, buenas. ¿Tu nombre? Hello. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? ¿Tu nombre? Yo hablo con Herminia Vázquez, con la negrita que te presentó Paulito. Claro. El emisor hace años. ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo está mi amor? Pues bien, estoy bien viejita, bien enferma, pero te quiero mucho, siempre te oigo. Y me gustaría verte para llevarte poquito. Qué linda. Ya soy la viejita. Mami, pero... Mira. Pero que Dios te me bendiga y te me cuide. Igualmente a ti, a tu esposa, a los niños, a todos, papi, te amo. Yo te quiero un montón, porque yo siempre estoy oyéndote a ti. Gracias, mami. Y me das par de tiquecitos para ver a cualquiera de ellos, de esos locos. Mami, pero tú te tiras todavía para la discoteca y para los conciertos todavía. Yo me voy a en el boca, yo estoy en el boca. Eso es lo que me gusta, eso es lo que me gusta, mami. Tú eres rumbera for life. Rumbera ya, for life. Yo soy la alegrita. Paulito me presentó a ti hace años cuando tú estabas empezando, papi. Yo te quiero un montón. Gracias, mi amor, gracias. Tú me conociste con el rey de la radio cuando yo era un chamaquito. Con el rey de la radio, cuando tú estabas empezando en la emisora, mira si son años. Y mira que yo he tratado de comunicarme contigo y no he podido. Qué belleza. Es la primera vez, bendito. ¿Eh? Mira, negrita, mírate lo que te voy a decir, mira. Gracias, millón de gracias por escucharme todos estos años. Muchas gracias por eso. Ay, yo te amo. I love you too, my baby. Entonces, ¿qué me vas a hablar? Yo te voy a llevar poquito. Mami, estoy aquí para ti. Tú sabes que estoy aquí para ti siempre. Siempre puedes contar conmigo. O Maluma, Marc Anthony, te leo a ti, que yo te amo a ti. Mi negrita linda, quédate en línea, no te me vayas para cualquier información y vamos a invitarte a un concierto. Yo sé que tú eres rumbera, so te voy a guardar para un concierto de salsita bien rico que viene por ahí el próximo año. Te voy a poner en la lista para cuando anunciemos el concierto de salsa, tú eras la primera que estés ahí en el show. Qué linda, mano. Rumbera for life. Yo me quiero tatuar eso. Mi mamá nunca me ha dejado poner tatuajes. Eso, hay dos cosas que yo le respeto a mi mamá. Ella me dijo que yo nunca puedo hacer. Una es no motos. No me ha dejado tener moto en mi vida. Nunca he podido tener una moto. Si ella me ve en una moto montado hasta el día de hoy, y mira que estoy hablando en serio, si mi mamá me ve a mí en una moto, me da una pela, se quita la chancla. Créeme, a la edad que yo tengo, mi mamá me da una. Tengo prohibido motos. Cero motos. Ok. That's why I don't have motorcycles, for the people that don't know. Okay. Y la segunda cosa era tatuajes. Ella nunca me tatuara. Nunca un tatuaje. Entonces ahora le estoy pidiendo a mi mamá que si me deja poner un tatuaje que diga rumbero for life. Mami, me lo voy a poner en un lugar donde no se vea. Ok, no me lo voy a poner ni en el brazo. Me lo voy a poner en un lugar donde no se vea. De pronto en una nalguita. Rumbero for life. Ay, hombre. Es que la vida sin música no es, imagínate. Es la musiquita de la vida también, qué rico. Oye, vamos para la línea. Hello, buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas, buenas, ¿tu nombre? Hello. Buenas tardes, Alex. Dímelo, papi, tu nombre, ¿cómo te llamas? Enrique Paredes. Bienvenido, hermano Enrique. ¿De dónde me llamas, Quique? De Tampa, Ale. Saludos y bendiciones. Amén. Igualmente para ti, hermanito. Quique, mi gente de Tampa, muchas gracias por estar conmigo en este viernes social. ¿A quién quieres saludar, papito? Alex, primero que nada, a mi hija Daniela, que espera su primer bebé, a mi hija Gabriela, a mi hijo Gabriel y a mi esposa Ley Márquez. ¡Wow, hermano! Bendiciones para la familia, ¡qué lindo! Primer nieto, Alex, bendiciones. Papi, te voy a decir una cosa, te vas a sentir como que, bueno, imagínate, por lo que yo tengo entendido de mis hermanos, yo todavía, pues todavía el mayor mío, yo le dije, todavía I don't want to be a granddad todavía, no me vaya a traer un, no, todavía una barriga todavía no. Pero me dicen que uno se siente como cuando que uno disfruta los nietos más cuando sí. Imagínate, porque it's like starting all over again. Y es como difícil cuando ellos se lo quieren llevar para la casa, uno se quiere quedar con ellos. Eso es lo que me dicen a mí. Así que prepárate. Así mismo. Prepárate. Estoy totalmente contento por siempre. Y en especial, ¿sabes? Un saludo a Luis. ¿Sí, es un niño, una niña, una hembrita o un varón? Todavía no sabemos, Ale. Aún no sabemos. ¿Y van a hacer un reveal de eso reveal? ¿Qué hacen? Exactamente, el 31 de diciembre tenemos información, Dios mediante. 2x1, papi, 2x1, 2x1. Despedida de año. Así es, Ale. Y gender reveal, está buena esa. Hermano, muchas bendiciones para ti, hermanito Enrique. Quédate en línea, me dice para cuál evento quieres ir con la wifi. Y muchas felicidades en ese baby que viene en camino. Que Dios te lo bendiga. Ok, preparándote la próxima mezcla que va a querer escuchar. Me falta una hora y media para tocarte la canción que tú me pidas, mal pensado. Comunícate conmigo al 1-800-315-9790. Ya regreso. Mete mano mi hermanito DJ Luismi, Bonnie Boy, Tiny T, Jesús Romero. Suéltala, papi.